escuchando Juntémonos en la Casa. ¿Ya? Bueno, buenos días. Aquí estamos otro día más en Juntémonos en la Casa, en Radio Pública, Radio Casa de la Cultura. Tenemos hoy como invitada especial a Ana Lucía Barahona. Ella es educadora infantil y facilitadora de Jung. Y con ella vamos a conversar acerca de cómo el tema se llamaría Baja la autoestima, baja la ansiedad. Bajar la ansiedad. Bajar la ansiedad. Bueno, ¿cómo estás, Ana Lucía? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por invitarme una vez más acá en la Casa de la Cultura. Bueno, muchísimas gracias. Y por favor, explícanos más o menos de qué se trata esto de bajar la ansiedad. Ya. La ansiedad tal vez presenta algunos síntomas en las personas, que podría ser el estrés, angustia, tal vez un apetito insaciable, es decir, que come en abundancia, o tal vez usted no tiene apetito, o se le cierra el estómago, o siente como que se le cierra el estómago y no siente ganas de comer, o de noche no puede conciliar el sueño, o tal vez siente una especie de hueco en el estómago. Entonces esto puede deberse a algún problema que usted sufrió en la infancia, cuando usted era muy pequeño, más o menos entre los 5 a los 10 años, y son situaciones fuertes que tal vez usted las vivió, como por ejemplo el divorcio de sus padres, la muerte de un familiar muy cercano o querido. Usted tal vez se cambió de casa o se cambió de país, o vio algún tipo de pelea de sus papás que fue muy fuerte, o tal vez usted fue víctima de agresión sexual. Entonces, con cualquiera de estas agresiones que se han vivido en la infancia, usted está cargando a cuestas la ansiedad. Entonces, con una situación de esta magnitud, usted lo que debe hacer es buscar un apoyo holístico. El holístico es aquel que lo mira todo en forma global, o sea, no solamente se preocupa de que usted no duerme, usted come mucho o usted no come nada, sino que le ve a usted como un ser íntegro, completo, y que está sufriendo de una situación que le está afectando todo su ser. Y las técnicas holísticas pueden ser la homeopatía, puede ser la psicología junguiana, ¿verdad? Puede ser también los médicos naturistas. Entonces usted conversa con ellos. Usualmente el homeópata y el médico junguiano, el psicólogo junguiano, siempre le van a ayudar a usted con el tema de los sentimientos y emociones. ¿Serían estos dos especialistas como que van de la mano para un tratamiento con la ansiedad, verdad? Sí. Realmente es lo más amigable que existe, es lo más recomendable que yo en lo personal he experimentado. Más o menos, ¿cuáles serían los síntomas de una persona con ansiedad? ¿Puede generarse también por muertes de algún familiar, tal vez? Claro, por ejemplo, que se haya muerto tu abuelita, a la que tanto tienen querías. Que ser cuando son un poco de sorpresa y no hay ese duelo. Claro, cuando no se ha vivido el duelo. Ahora, también hay situaciones, por ejemplo, en las cuales tú en la infancia le puedes ver a un niño o una niña o adolescente que se muerde las uñas. Ya. Yeah. Entonces es una persona que a veces hasta llegan a lastimarse los dedos, están ahí lastimaditos. Los que están comiéndose, son tipos de tics que tienen. Pero es ansiedad. Sí. También cuando se tiene un padre o una madre muy rígidos, también es parte de... Me acabas de dar cuenta que yo creo que tengo un tic de ansiedad. Por lo general, cuando estoy ya cerca de exámenes, pruebas, me comienzan a como que a sudar las manos y me las froto así como que estuviera con frío, pero no es nada, es solo creo que el tic. Y claro. O también, los momentos previos a las pruebas me pasa eso, ¿no? Claro. Sé. También cuando tienes, por ejemplo, sientes que tus axilas están húmedas. Ajá. Muy húmedas. Más de lo. Más que cuando haces ejercicio. Aquí hay un punto que quería hacer una preguntita. Hay un tipo de. enfermedad de tipo corporal que se llama hiperhidrosis, que es cuando una persona está con excesivo sudoramiento, se dice. Sí. Y eso también es parte con la ansiedad, ¿tiene que ver algo o es simplemente algo corporal que ya no se puede controlar? Bueno, eso ya es fisiológico, pero habría que ver emocionalmente cómo se siente una persona así. O sea, debe haber algún motivo a la raíz de cómo desencadena esto. Claro, debe haber ahí un punto de conexión entre la persona de pronto estresada, porque usualmente me parece que ellos tienen más problemas en lo social. Es decir, tienen recelo a darle la mano a otra persona porque sabe que le va a dejar húmeda la mano. Ajá. O tal vez le da vergüenza acercarse a alguien porque ya sabe que debe estar mojada las axilas. Entonces, o que la frente le está sudando como que hubiera corrido una maratón. Entonces, sí, es importante trabajar ese tema para entender si es que es necesaria esa operación o no. Porque al trabajar con el tema holístico, posiblemente el mismo homeópata le pueda ayudar a contrarrestar. Claro, y evitar la operación. Sí. Eso sería fantástico. Porque de alguna manera todos hemos nacido con todos nuestros órganos que son completos y cada uno depende de otro. Es decir, si te retiran la vesícula, ¿no es cierto? Tu hígado, que está haciendo el trabajo más grande en relación al metabolismo de las grasas, pues. Uh-huh. Entonces tú ya no puedes comer grasa como normalmente lo harías, ya tienes que eliminar la grasa de tu dieta por cuestiones de que te han operado la vesícula. Entonces nadie tiene ningún órgano de más, todos nacemos con todo lo necesario para sobrevivir. Entonces igual la glándula que le estirpan al hacerle esta operación también. Entonces hay que ver, no nos vayamos por el camino más fácil. Claro. ¿Y cuáles serían los más o menos los pasos que seguiría un terapeuta con una persona que sufre con ansiedad? Bueno, en mi caso, yo en mi espacio, lo que yo hago, yo trabajo con el juego, con las técnicas de Jung. En un principio le pido que me haga unos dibujos. Entonces, al ver los dibujos y los rasgos que tienen, ya me puedo dar cuenta de cómo ha sido su relación con papá o con mamá. Y con la familia, en la familia en la que pertenece también. Porque nuestros primeros contactos o nuestros pedestales para nosotros desenvolvernos mejor en la sociedad y también al buscar pareja y demás, son nuestros padres. Y en base al ejemplo que hemos recibido de ellos o nuestro trato con ellos, se determinará nuestro trato con nuestros semejantes y con la pareja y tratar de también tener una familia. Entonces, habría que ver, por ejemplo, ¿no?, a través de lo que salen los dibujos para poder entender qué es lo que está sucediendo. ¿Una persona que sufre de ansiedad puede desencadenar en violencia, tal vez? Pues todos reaccionamos de diferente forma frente a un mismo estímulo, ¿no? ¿Puede ser incluso un cuadro depresivo? Puede ser depresión, puede ser llanto, puede ser risa. Pero sería una risa no... No, no buena, una risa... Una nerviosa. Una risa que no es de... No es un poco incómoda, no es de gozo. No es de alegría. Ajá. No es de alegría, sino de mucho dolor. Ya. Yeah. Por ejemplo, había una vez una señora que decía, por ejemplo, yo no pude estudiar y me quedé burra, dijo así. Y jajaja, se reía. Pero detrás de la risa de ella había mucho dolor, pues. Es como que esconde detrás de la risa su sufrimiento. Eso, lo amortigua. Ajá. Lo amortigua. Vaya, qué interesante. Y en cuanto a los niños, como en la vida de hoy es tan ajetreada, ¿cómo uno puede identificar si es que un niño está sufriendo de un cuadro de ansiedad? Por ejemplo, los dentistas se dan cuenta cuando te examinan la boca y ven que las paredes por dentro están mordidas o con lastimaditos. Están mordiéndose las mejillas por dentro, no sé cómo explicarlo mejor. O si mismo ven que de pronto están asomando los cuellos de las piezas dentales es porque en la noche están friccionando las piezas mientras duermen. Uh-huh. O sea, tienen una oclusión muy fuerte. Uh-huh. Entonces la canalización de la ansiedad en ese sentido es a través de cómo muerden, y al día siguiente están de pronto con dolor en las piezas aunque estén sanas. Entonces, por ejemplo, ahí los dentistas te suelen decir: usted está muy ansioso, y a veces te mandan a tomar vitamina complejo B para que baje la tensión y duermas mejor. Entonces, como ahora en nuestra época nosotros somos y tenemos niños que viven en departamentos, ya no tienen chance de salir a jugar como lo hacíamos antes. En mi época de niña, pues teníamos un patio donde salíamos a jugar. O sea, era diferente. No, ahora, o sea, uno puede como confundir, como es niño, es hiperactivo, está lleno de energía, y uno puede confundir eso con un cuadro de ansiedad, tal vez. Claro, claro, exactamente. No tienen, el niño, como te dije el otro día, el niño a través del juego se sana. Un niño, como decía algún médico español una ocasión, dijo: llega el niño del funeral de su madre y puede canalizar el luto a través del juego. Que con su camioncito, su muñeco, sus legos, lo que sea, creando situaciones, el niño canaliza su dolor y logra procesar su luto, ¿verdad? Pero en el caso de los niños de ahora no juegan, están en los videojuegos, están que mandan mensajes por celular, que están en las redes sociales. Entonces no están jugando, no están gastando tanta energía que tienen. Justo este punto de las redes sociales, ¿en qué más o menos podría afectar a una persona el hecho de estar mucho tiempo metido en una red social? No estás socializando para nada. No estás conociendo a las personas en vivo y en directo. Te creas un mundo de fantasía. Es decir, tu amigo de España, te lo imaginas, no sé, alto, inteligente, lo que sea, pero te creas una imagen que no es verdad, no es real. La verdad, no hay el contacto físico. No, pues, y no hay chance de conocerle sus defectos. ¿Por qué? Porque mantienen su bonita apariencia a través de una pantalla, una foto que tal vez no es ni de ellos. Entonces, ¿y qué pasaría si en el caso de una persona que sufre ansiedad puede tener algún problema de físico, como decir algún ataque cardíaco, tal vez puede empeorarse su estado de salud? Eso es muy interesante, ¿verdad? Yo acudí a un seminario más o menos en el mes de febrero y hablaban de que los problemas del corazón se dan en los 1000 primeros días de la vida humana, de la vida de esa persona. Es decir, hacíamos cuentas desde el momento en que fue concebido hasta más o menos los 2 años y medio. Que todos los problemas que nosotros ya de grandes vamos desencadenando empezaron su origen en esos 1000 días. Entonces, parte de eso está la ansiedad que ha vivido este niño en el vientre materno, porque mamá estaba estresada, mamá no quería este embarazo, mamá quería abortar, mamá no sabía que estaba embarazada y se automedicó y corría el riesgo de que su bebé o no naciera vivo o naciera con alguna discapacidad. Entonces el bebé tiene una relación muy estrecha con mamá, es como una sola unidad. Entonces lo que mamá sufre, el bebé también sufre. Por eso se dice que el recién nacido es empático, es decir, tiene empatía con quien está a su alrededor. Si al bebé alguien le sonríe, el bebé sonríe. Si alguien pone cara enojada, el bebé también imita esa cara de enojo. Y si el bebé le ve a la otra persona que está estresada, el bebé también se estresa. Entonces eso se da porque durante el vientre tenía una relación muy estrecha con su mamá y sufría lo mismo que ella sufría. Y como no nos vamos dando cuenta y no hacemos la diferenciación conforme vamos creciendo, nosotros seguimos siendo empáticos con nuestra mamá. Si mi mamá fue traicionada, pues a quién actúo yo como hija, como que a mí me traicionaron. Y si a mi mamá la mataron, pues yo me resiento y lloro como que a mí me mataron. Sí, entonces hay una empatía muy estrecha con mamá siempre. y lo importante aquí sería hacer un corte, una división, para que yo como adulta diga, esta es mi vida y esta es la vida de mi mamá. Te pongo como ejemplo el caso de una compañera mía. Ella me decía que cuando tenía así episodios de ansiedad, es como que le faltaba la respiración. O sea, le decía, es como que se me bajara la presión, se me mueve el piso, me decía a mí. ¿Qué uno cómo puede ayudarle en ese tipo, no siendo un experto, un médico, un psicólogo? Pues, ¿cómo uno puede tener unos tips más o menos para tratar de aliviar ese tipo de síntomas? Claro. A ver, si es que no eres una persona que le pueda ayudar como para que ya pase a una siguiente etapa, tienes que tratar de buscar ayuda profesional para ella. ¿Y en ese momento cuando hay este tipo de cuadros? Hacerle que se relaje, que se siente, que tome agua si es que quiere. Si tiene ganas de llorar, déjale que llore, por ejemplo. No le digas, no llores, ¿no? Déjale que llore, más bien, escúchale. Y ya, facilítale un poco de papel para que se seque los ojos. Creo que la ansiedad se puede determinar como también la pérdida de paciencia. También puedes tú. Claro, hay muchas formas. La ansiedad se manifiesta de tantas formas como seres humanos habemos en el mundo y bajo diferentes circunstancias. Por ejemplo, si a alguien le toca dar un discurso frente a un montón de personas, de pronto ese miedo escénico también puede causar ansiedad. Sí. O puede ser para alguien que de pronto va a comprometerse para toda su vida, va a firmar un contrato con una empresa, aunque eso no es para toda la vida, pero de pronto en un matrimonio sí, y el día de la boda se te daña el estómago, estás vomitando, estás tenso, estás con síntomas de alguna enfermedad, o te toca ir a dar un examen como te pasa a ti o le pasa a muchos jóvenes que tal vez están ahora rindiendo sus pruebas para ir a la universidad, que pueden estar con algún síntoma que les aniquila, pero es esa ansiedad. Entonces lo importante sería entender el origen de, o sea, sería hacer como un historial de todos los síntomas que la persona siente para identificar cuál es el origen. Claro, y hay muchos orígenes, pero usualmente se ve en la infancia hasta los 5 años de edad. La ansiedad vendría a ser solo el reflejo de algún episodio que es desprovisto, o sea, poco negativo. Exactamente. Sí. Entonces ya cuando descubres de dónde es, ya es más fácil trabajar. Por ejemplo, para alguien que sufre de hiperhidrosis, puede ser una persona que tal vez solamente sea en el momento en que se quiere acercar a una chica bonita que le gustó, por ejemplo, o a un chico bonito que le gustó. Entonces se pone tenso y se estresa y comienza a transpirar tan fuerte como que hubiera ido a hacer mucho ejercicio. Y eso le anula a él para acercarse, porque tal vez ya la han de haber rechazado anteriormente. Entonces, eso. Pero lo importante es ver de dónde viene esa tensión. Entonces, una cosa importante, los caminos cortos y fáciles no son los recomendados. No llegas a ningún lado cuando vas por un camino fácil. ¿A qué más o menos te refieres con esto de los caminos fáciles? Lo que pasa es de que cuando tú trabajas con una técnica holística, toma su tiempo. Y la constancia ahí es la clave. El asistir consistentemente a las reuniones que tienes o a las citas que has sacado, por ejemplo. En cambio, cuando es un camino corto, como por ejemplo una operación, que también es un riesgo, ¿no es cierto? Y tú no sabes qué daño te pueden estar haciendo al momento en que te sacan una glándula. Entonces, sí, ese es un camino corto. Un camino corto que ya solucionar las cosas así en poco tiempo. Claro, pero tu timidez y tu inseguridad no te la sacaron. Eso de la timidez también tiene que ver con la ansiedad, porque una persona puede sentirse avergonzada cuando está hablando en público, cuando se topa con alguna persona en la calle. Pero es que verás, depende, porque la timidez, hay personas muy tímidas que están trabajando en situaciones donde se ven expuestas a muchas personas. porque yo tuve una vez una experiencia con un chico, más o menos de unos 15 años, y creo que de la impresión y de la tensión que tenía, o sea, creo que tuvo como cuadro de ansiedad, se puso nervioso, agitado y comenzó a tartamudear. Claro. Eso, la tartamudez también es parte de la ansiedad. Como que no le salían mismo las palabras, no fluía, entonces se sentía como que se bloqueaba. Entonces. O tal vez tú sabes muy bien la materia que vas a dar en una prueba y llega el examen. De repente es como que sincero. Y ahora, y esto. Claro. Y te quedas con la mente en blanco. Entonces todo eso depende mucho. ¿Cómo uno puede prepararse al menos para tener uno como persona, no siguiendo, o sea, aparte de ir y acudir a un médico especialista, ¿cuáles serían los pasos que uno tendría que dar para más o menos facilitarse las cosas en cuanto a evitar una posible cuadro de ansiedad personal así? Bueno, todo depende de cuánto te conozcas y cuánto te sigas conociendo, porque conocerse a uno mismo es un proceso muy largo. Creo yo que es la carrera más larga que hay en la vida. Y desafortunadamente en la universidad no hay una carrera de esa magnitud. Ajá. Esto es un proceso que cada uno de nosotros tiene que hacerlo, y es un proceso individual y tiene su propio tiempo. Jung solía comparar en un libro que yo lo leí más o menos en forma resumida, decía que las personas somos como semillas y cada semilla cae en diferentes espacios. Unos caerán en tierra, otros en piedras, otros en hierba, otros en roca, y cada uno comenzará a germinar en el momento en el que tenga que hacerlo. Entonces, no hay una ley escrita en donde tú puedas empezar a conocerte a ti mismo. Y conforme te conozcas a ti mismo, vas a poder resolver este pequeño conflicto que es la ansiedad. Y te vas a dar cuenta bajo qué circunstancias te da. ¿Sí? Ya, bueno, con esto yo me despido y les digo que en 8 yo regreso con otro tema de estos. Y me gustaría mucho que me acompañen con sus preguntas. Si es que tienen más dudas, me pueden llamar al teléfono 600-8579 o al celular 09-846-59158. Un abrazo, hasta luego. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Y sigamos unidos los dos.

siento que al rebuscar la luz entre dos luceros se aplaca la sed del mar que originan los anhelos. La noche trajeada en vino de guitarras entonada, el cantor le hizo camino y el trovador su morada. Madrugadas cariñosas que dejan la puerta abierta, que tienen más de guitarra que de triste herida abierta. Hoy me lo puedo explicar, cuánto vale la cordura, memoria para guardar lo grato de tu ternura. Memoria para guardar lo grato de tu ternura. De la mies y el de tus uvas, bordadora de nubes hechiceras, madre selva de orquídeas y de lunas, acostumbrándome a tus ojos mansos, sobreviviendo de la nada, embelesándome sobre los remansos de tus pestañas al final de tu mirada. Sensual arista de tu cuerpo, a tus deseos desbordados, dulces, locos, hasta la fruta prohibida de tu cuerpo, geografía de luna encandilada. Ausencia inicial de tu hermosura. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Recuerdo

alma mía. Yo sé que insistirás en mi penar, y al verme solo, triste y olvidado, mi vida la haría arrancar. Mi vida la haría arrancar. Hay cosas que se reciben con resignación, hay golpes que el destino da sin compasión, pero cuando se pierde un cariño, no hay nadie que calme ese dolor, no hay nadie que calme ese dolor. Fuiste tú todo mi ser, mi amor todo te entregué, y el amor que te profeso es el más puro que. Si los lazos que nos unen se llegara a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si los lazos que nos unen se llegara a romper, que se acabe ahorita mismo la existencia de mi ser. Si yo te doy, no podrá morir, que nadie más consiguió vivir la historia del amor, que ni el mismo amor logró escribir. Todo pasará, la luz azul se enfermará y se apagará el verdad en su amor. Ya no cantará el viejo sol cansado, ya se esconderá, no brillará más nunca más. Nuestra pasión sin fin terminará, irá prendida ahí en el correr del tiempo cruel. Tan grande es nuestro amor, he vuelto historia, se quedará. Y cuando al mundo le falte la luz, lo alumbrará. Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Oh,